Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. También estamos hoy en Madrid.